Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Esto es A la Delta, con su segundo álbum Teleficción, que puede descargarse de manera gratuita en la página web de la banda. Suena De Frente, el tema que abre el disco. Los golpes en el suelo, levantate otra vez. Voy por otra oportunidad, un nuevo intento. Voy por otra oportunidad. Hoy estoy acá, voy de frente, ya no miro atrás. Hoy yo estoy acá, voy de frente, ya no miro atrás. En el encierro, si sentís que se está acabando el tiempo, si ya fue suficiente todo esto, levántate otra vez. Voy por otra oportunidad, un nuevo intento. Voy por otra oportunidad. Hoy estoy acá, voy de frente, ya no miro atrás. Teleficción fue nominado a los premios Gardel 2012 en la categoría Mejor Álbum Artista Nuevo de Rock. Escuchamos ahora el tema que le da nombre al disco. Otra vez se pudre el aire de la ciudad. Alguien predica desde el canal. Quiere venderte la última verdad. Lo sabes, ya no hay costados para mirar. Si todo se ve bastante mal y no te queda más nada en que confiar. No voy a estar perdido en Teleficción. Y no voy a entrar en ese cruel juego de dos. Otra vez un pozo ciego para pisar y conocer la profundidad. Cada noticia te va a hacer bajar un poco más. Hoy es así y abajo vas a mirar. La guerra está por comenzar. No voy a estar. Teleficción de A la Delta fue producido por Hugo Blanco y grabado en Del Cielito Records. En No Sabés Quién Soy fueron invitados Luciana Segovia y Gabriel Leopardi, músicos de Circe. Conforman A la Delta Nicolás Tabarachi, Leonardo Lisitra, Matías Tarragona, Esteban Afre y Nesta Baragli. Escuchamos ahora el 10º track, el que cierra el disco. Suena Este Circo, la salida nunca es gratis. Esas manos que hoy te delatan, solían hacer tus trucos tan bien, pero las mentiras ya no funcionan. Será mejor que esta vez, no importa dónde vayas, porque es tarde para escapar. Porque es tarde para escapar. Este circo va a terminar. Y sabes que hay precios para pagar. No importa dónde vayas. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.